En Gestiona Radio comienza Ágora. Una travesía a lo largo de nuestra historia. Un viaje a nuestro pasado. Dirige y presenta David Benito. Hola y bienvenidos a una nueva edición de Ágora. Bienvenidos a su cita con la historia. En cuestión de segundos entramos en el Ágora radiofónico para viajar en el tiempo. Hoy retrocedemos muchos años atrás, nos iremos nada más y nada menos que hasta el Paleolítico. Conoceremos cómo era el arte del hombre de esa época y hablaremos con un gran experto, con Jan Klotz, que nos detallará una de las últimas teorías interpretativas del arte de los hombres de las cavernas, la teoría chamánica. ¿Nos acompañan? En la segunda parte del programa conocerán una publicación de historia de reciente creación, Glifos, revista de arqueología. Hablaremos con David Hernández, su director. No faltarán las noticias de actualidad, pero antes les hablaremos de un importante acontecimiento que tuvo lugar durante la Segunda Guerra Mundial, un famoso escape. Escucharán a los protagonistas franceses. Y si nos da tiempo, que lo dudo, les ofreceremos algunas efemérides históricas. Nuestra página web www.agorahistoria.com, el correo del programa para petición de temas, consultas y lo que nos quieran decir, contacto@agorahistoria.com, nuestro Twitter @agorahistoria y facebook.com/agorahistoriaprograma, nuestro Facebook. Por cierto, que el pasado sábado les anunciábamos que teníamos un libro para regalar de Manuel Toaria, El libro del tiempo. El ganador es Marco Iriarte de Madrid. ¡Felicidades! Tenemos ya a uno de los sabios, pero sabios de verdad, esperándonos al otro lado del teléfono, así que no le vamos a hacer esperar más. Enseguida le damos paso en la producción, Jorge Roldán, en la redacción Gemma García Ruiz Pérez y en los controles Daniel Núñez. Reciba los saludos de David Benito. ¡Comenzamos! ¿Necesita realizar una proyección para una presentación, una conferencia, pasar un vídeo en una boda o ver una película como si estuviera en el cine? AV Proyectores es su solución. Somos especialistas en el alquiler de proyectores, pantallas, sonido para su evento. Y todo ello al mejor precio y con la máxima garantía y satisfacción que le ofrece AV Proyectores. Visítenos en www.avproyectores.com o en el 620-612-637. AV Proyectores. Proyectamos sus imágenes. Ágora, donde la historia es la verdadera protagonista. Con David Benito. Seguro que alguna vez han visitado alguna cueva, algún abrigo donde los prehistóricos del periodo paleolítico dejaron su huella, su arte, su religión, su lenguaje, sus pensamientos, sus sueños, su magia. Hay muchas teorías que intentan explicar el significado del arte más antiguo del hombre. Cada día conocemos algún dato nuevo que nos proporciona algo de luz en este campo, pero desafortunadamente trabajamos sabiendo que será muy complicado, por no decir casi imposible, conocer el 100% esa forma de pensar y de expresarse de estos hombres prehistóricos. Podemos acercarnos, pero para conocerlo deberíamos disponer de un testimonio directo y hoy por hoy no lo tenemos. Tenemos vestigios que nos hacen pensar y reflexionar sobre lo que representaron y quisieron expresar. Hoy les vamos a presentar un interesante estudio que han llevado a cabo dos importantes investigadores, Jan Klotz y David Lewis Williams. Les hablaremos de la teoría chamánica del arte paleolítico y para ello tenemos conexión telefónica con uno de los autores, con Jan Klotz. Él es prehistoriador francés, ha sido asesor del Ministerio de Cultura de Francia, conservador general de patrimonio y presidente del Comité Internacional de Arte Rupestre. Es el responsable de la investigación científica de la cueva de Sauvert en Francia y ha estudiado estudiado ampliamente el arte paleolítico de la península ibérica, entre otros. En resumidas cuentas, uno de los más importantes investigadores de arte paleolítico en la actualidad. En este momento él se encuentra en Francia. Jean-Claude, es un orgullo tenerle en Ágora y le agradecemos enormemente que haya aceptado nuestra llamada. Buenas noches y bienvenido. Muchas gracias. A todos ustedes les recordamos que tanto Jean-Claude como el otro autor citado tienen un libro publicado en español. Es un libro que salió hace ya unos años, pero que está teniendo una muy buena aceptación. Se trata de Los chamanes de la prehistoria, de la editorial Ariel, editorial a la que le agradecemos que haya puesto a disposición de ustedes un ejemplar que vamos a sortear. Para conseguirlo, contacto@agorahistoria.com. Nos ponen en el asunto Los chamanes de la prehistoria y un ejemplar puede ser suyo. Así de fácil, les recordamos contacto@agorahistoria.com. Y ahora sí damos paso ya al invitado de hoy, a Jean-Claude. Jean, todo comenzó en Arizona durante el coloquio internacional sobre el arte rupestre. Ahí, digamos, fue donde se fraguaron las investigaciones que han realizado juntos usted y David Leo Williams, ¿verdad? Sí. Louis Williams empezó a trabajar en Sudáfrica, porque es un prehistoriador de Sudáfrica, con un colega, que es Thomas Dawson, y publicaron un artículo muy importantísimo en la revista americana Current Anthropology. Y yo no había trabajado nunca sobre el problema del chamanismo y conocía muy poco sobre el chamanismo mismo. Entonces, al leer su artículo, cada vez que lo encontraba, discutimos. Y una vez lo encontré en Flagstaff, en los Estados Unidos, a un congreso, y hemos discutido otra vez. Y yo pensé y le dije, mira, discutimos cada vez que nos encontramos, ¿qué dirías de venir a Francia a ver unas como de 10, 12 cuevas, incluyendo que se podía visitar en ese tiempo la famosa cueva de Lascaux, incluyendo Chauvet? Discutiríamos enfrente de las pinturas. Y él me agradeció mucho y lo hicimos. Y después hemos discutido muchísimo y hemos pasado 3 semanas juntos y cada día íbamos a ver una de las cuevas y a discutir sobre el chamanismo y por qué sí, y esto, etcétera. Y entonces hicimos este libro. A modo de introducción y sin entrar dentro de la teoría chamánica del arte paleolítico, ya tocaremos en profundidad el tema más adelante, ¿de qué se compone el arte paleolítico? ¿Qué figuras son las más comunes y dónde están representadas, Jean? Lo que llamamos arte paleolítico, hay arte paleolítico, es decir, antes del final de la última glaciación, antes de 10-12 mil años, se encuentra casi en todo el mundo. Pero lo que llamamos nosotros el arte de las cuevas se encuentra en Europa y empezó como hace 40 mil años y se acabó al final de la glaciación. Entonces duró como casi 30 mil años. Y los dos países donde hay más son España y Francia. España y Francia tienen como 90-95% de este arte paleolítico. Hay unas cuevas con pinturas en otros lugares, en el oeste de Rusia, como hay dos en Rumania, hay unas en Portugal, hay unas en Italia, etcétera, pero pocas. Son España y Francia que tienen la mayoría. Este arte, las representaciones las más comunes son los animales. Hay muy pocos humanos y hay muchísimos lo que llamamos signos. Signos son, es decir, que lo conocemos, lo que son. Un animal se puede decir esto es un caballo, pero cuando hay 10 o 12 o 15 o 50 puntos rojos juntos, ¿qué quieren decir? Esto no lo sabemos. Entonces lo llamamos signos. Y hay muchísimos signos, como cuadros, cuadrículas, como, no sé, pero los animales son la mayoría y son lo que se ve más en las cuevas. Ustedes sostienen que el chamanismo tiene su expresión más antigua en la prehistoria, concretamente en el arte. Pero antes de contarnos y explicarnos esto, comencemos por algo fundamental para su investigación y la teoría que ustedes plantean, los estados de conciencia alterada. Jan, ¿debemos suponer o tenemos indicios de que el Homo sapiens del Paleolítico tenía el mismo sistema nervioso que nosotros y por lo tanto, digamos que su mente se comportaría tal y como refleja las investigaciones que hoy en día llevamos a cabo? Sí, eran personas, hombres y mujeres como nosotros, no hay la menor duda. ¿Por qué? Lo que llamamos hombre moderno, tenemos 200.000 años, es decir, mucho. Entonces lo que ocurrió, los hombres hace 30.000 años era como nosotros. 30.000 años es poco, en la historia de la evolución. Eran como nosotros y lo vemos con lo que hicieron los restos de sus actividades y particularmente con el arte. Porque este arte es un arte tremendo, de expresión, de valor artístico, etcétera. Es un arte perfecto. No es decir que pensaban exactamente como nosotros, no, porque la humanidad es muy varia, como lo sabemos, y nosotros no pensamos exactamente como aborígenes o australianos, etcétera, pero somos siempre los mismos humanos con las mismas capacidades. Y estos eran los abuelos. Distinguimos varios estados de conciencia. La plena conciencia, donde somos plenamente conscientes de lo que nos rodea. El sueño es un estado donde difícilmente controlamos las experiencias. Y por otro lado, están los estados profundos que generalmente conocemos como trance. Según las investigaciones científicas, ¿de qué distintas formas se puede inducir un trance? Sí, un trance es algo que todos podemos tener. Por ejemplo, si tomamos sustancias alucinógenas, tendremos un trance. Pero hay personas que tienen trances porque tienen problemas psicológicos, por ejemplo. Y el trance, es decir, como un sueño, pero sin dormir. Es muy vívido, se ve muy bien. Y las personas que tienen un trance después de un accidente, por ejemplo, las percepciones son muy, muy vivas y potentes. Esto es un fenómeno psicológico que es muy conocido. Hay unos especialistas que dicen que es soñar sin dormir, es una manera de decirlo. Esto es muy humano, pero generalmente en la vida común no tenemos trance, pero es la razón por la cual los especialistas prefieren decir estados alterados de la conciencia. Jan, ¿y cuáles serían esas etapas del trance y qué ocurre durante las mismas? Porque vemos que hay diferentes fases, ¿no? Sí, hay diferentes fases, pero esto depende de la persona, porque no hay un trayecto común a todos. Teóricamente se podría decir que hay un primer estado donde podemos ver como puntos variados, luces, etcétera. Después un segundo estado donde todo esto se organiza y tercer un estado profundo donde es posible, por ejemplo, volar, es posible entender cosas que se pasan a kilómetros, etcétera. Pero esto, todo esto es teórico. En la práctica hay unas personas que se quedan siempre en el primer estado y hay otras personas que inmediatamente están en el tercer. Todo esto depende de las circunstancias y de las personas. Ustedes han basado su investigación por medio de etnografía comparada, es decir, por medio de comparación del comportamiento de culturas prehistóricas actuales con los prehistóricos del Paleolítico. ¿En qué pueblos se han fijado? ¿Cómo eran esas similitudes en cuanto al arte? La similitud es una similitud humana, porque hay gente que hacen arte, arte rupestre en todo el mundo, o que lo hacían, porque ahora hay muy pocas, pero esto se hizo o se hacía en todo el mundo. Entonces, es muy interesante estudiar cuándo se quedan, como ahora hay unos ejemplos en probablemente en Australia, habían ejemplos en Sudáfrica hasta el final del siglo XIX, inicios del siglo XX. Se quedan ejemplos en India, en las junglas de India donde estuve yo, y hay ejemplos de tribus, por ejemplo, que hacen ceremonias para curar a unos enfermos o que sea, en abrigos con pinturas rupestres, con chamanes, y los chamanes entran en trance. Pero la trance es un medio, no es la razón. La razón profunda es quedarse en contacto con los espíritus, con los dios. Principalmente, ¿por qué creen ustedes que esas representaciones que aparecen en las cuevas y en los abrigos, aparte de esa comparación etnográfica con estos grupos, por ejemplo en Australia, ¿por qué creen ustedes que debemos mirarlo como parte del chamanismo paleolítico? Porque tenemos indicios. Como decía, el más importante es el contacto con el mundo sobrenatural. En religiones como la religión cristiana, se puede ir dentro de un espacio sagrado como una iglesia, una catedral, y decir unas palabras para los dios, etc. Bien, pero nadie piensa que la Virgen María, por ejemplo, va a responder, va a contestarnos. No, hay unas oraciones que se hacen, pero nadie piensa que van a recibir una contestación o un contacto directo. En el chamanismo esto se hace normalmente. ¿Por qué podemos pensar que había cosas como esto en el arte? Cuando estudiamos el arte, por ejemplo, estudiamos dónde está. En España como en Francia, hay una mayoría de sitios que son dentro de los montes, en las cuevas profundas, donde no hay la menor luz. En todo el mundo, si miramos a la manera de pensar de la gente, el mundo subterráneo era un mundo de los espíritus, un mundo sagrado, lleno de poder sobrenatural. Cuando miramos a lo que hicieron, muchas veces, pero muchísimas veces, tomaron en cuenta los relieves naturales y hicieron los dibujos en relación a los relieves naturales de la pared. Por ejemplo, había una grieta que era la línea dorsal de un bisonte. Si ocurría esto una vez, podría ser una coincidencia, pero ocurra tantas veces que ellos miraban a la pared pensando que habían los animales sobrenaturales dentro de la pared y que se veían un poquito con unas grietas, unos relieves, etcétera, y con la pintura les completaban para recoger el poder sobrenatural. Esto es típicamente chamánico porque esto establece una relación directa con el mundo sobrenatural. Interesantísimo todo lo que nos está contando Jean-Claude, nuestro invitado de hoy. Les recuerdo que pueden conseguir uno de esos libros que explica la teoría chamánica. Si lo quieren conseguir, nos tienen que escribir a contacto@agorahistoria.com. Nos ponen en el asunto Los chamanes de la prehistoria. Es un libro que, por gentileza de Ariel, alguno de ustedes puede conseguir. Hacemos una pausa y enseguida seguimos hablando aquí de esto tan interesante del arte, de la interpretación del arte paleolítico. En la India, miles de mujeres de las castas más desfavorecidas viven una situación de injusticia y discriminación. Mujeres famosas y anónimas, nos hemos unido a ellas para poner en marcha la sociedad más grande, justa e igualitaria que jamás se haya creado. De Mujer a Mujer, Sociedad Cooperativa. Participa con la Fundación Vicente Ferrer para que todas ellas tengan una oportunidad real de salir adelante. De Mujer a Mujer.es, juntas para crear una nueva sociedad. Ahora, la historia en estado puro. Ya estamos de vuelta, estamos hablando con Jean-Claude, uno de los investigadores que han postulado la teoría chamánica sobre el arte paleolítico, y vuelvo a recordarles que cada uno de ustedes puede entrar en el sorteo de un libro. Libro que se llama Los chamanes de la prehistoria, de la editorial Ariel. Uno de los autores es nuestro invitado de hoy, Jan Klotz. Continuamos con la entrevista. Bajo la teoría chamánica, esta teoría que defienden, ¿debemos ver las cuevas como un santuario? Sí, más que un santuario, pienso, porque el santuario es un lugar sagrado, pero en las cuevas, como he dicho, pensaba entrar en contacto directo con los poderes sobrenaturales. En mi juicio, pensaban que las cuevas eran un lugar sobrenatural. Es como decir, si nosotros podríamos andar al cielo, al infierno que sea, como en la mitología clásica, Orfeo estuvo en el infierno para recoger su mujer que había fallecido. Para ellos era algo como esto. Iban dentro de un mundo sobrenatural, muy probablemente, porque es una manera de pensar que es más semejante a las de los pueblos tradicionales. Hace un momento nos hablaba de pinturas subterráneas en lugares más ocultos, con menos luz. ¿Resulta diferente el arte de las profundidades, donde escasea la luz, y el arte ubicado a plena luz? No, está diferente fundamentalmente. Las diferencias son diferencias de conservación, porque había la influencia de la lluvia, del viento, del frío, etcétera. Se puede entender muy bien que sean las mismas representaciones. Algunos temas, como los insectos, los roedores, no aparecen en las representaciones de los paleolíticos. Otros animales son escasos, como por ejemplo los pájaros, las serpientes, también los peces. No sé si me equivoco, pero tampoco vemos representaciones del sol, de la luna, aunque sí que es verdad que puede haber algún calendario lunar bajo soporte óseo. Tampoco vemos representaciones de las nubes, el agua. ¿Ya han reflexionado por qué nunca llegaron a representar todo esto que acabo de citar? Sí, eso es muy verdad. No aparecen. Hay entre los animales representados, hay unos que están elegidos, como los grandes animales, etcétera, y otros que están muy pocos representados. Como has dicho que no habían insectos, hay muy pocos, hay unos, siempre hay excepciones, pero pocos pájaros, pocos insectos, pocos serpientes, etcétera. Pero, por ejemplo, hay unos animales importantísimos en la naturaleza que no están representados, como por ejemplo los lobos. Los lobos no están, y habían muchos lobos, y no están representados. Entonces todo esto nos da indicaciones sobre su manera de pensar, porque pienso yo que este arte era un arte muy práctico, era un arte religioso, pero las religiones son prácticas. Estuvieron pocas veces dentro de las cavernas profundas. Esto lo sabemos porque hay pocos restos. Probablemente pasaban la esencial de su vida, pensaban en las cuevas, eso es cierto. Entonces, estuvieron dentro de las cuevas para las ceremonias, unas ceremonias particulares, y utilizaron los símbolos de poder sobrenaturales que eran los suyos. Todos los animales no tenían probablemente el mismo poder para ellos, y eligieron de no representar el sol o la luna porque probablemente los animales tenían mucho más poder para ellos que el sol o la luna. Y los que representaban eran lo que estaba útil para ellos. Hay otros elementos, como son las figuras de manos, tanto las positivas como las negativas, de diferentes tonalidades, principalmente las rojas. Hay muchas teorías interpretativas, si eran un lenguaje, el arte por el arte. ¿Qué piensas sobre las siluetas de manos paleolíticas? No es arte por el arte, esto es seguro. Tenemos también unos índices. Por ejemplo, en la cueva de Gargas, en el Pirineo francés, hay más de 200 manos humanas, que son manos negativas. Es decir, ponían las manos sobre la pared, tomaban pintura en la boca y soflaron la pintura sobre la mano. Entonces la mano era en negativo. Y hay una que es interesantísimo porque es la mano de un niño pequeño, como 4 o 5 años, ¿eh? Y hay un adulto que tenía la mano del niño apoyada contra la pared. Posible que sea su madre o su padre, esto no lo sabemos, pero hay el inicio de la mano del adulto. Y esto quiere decir que lo que hacía no era una asignatura, no era tampoco un lenguaje, una escritura. Intentaron, pienso, de sacar el poder que estaba dentro de la pared. Es la misma cosa ahora en unas catedrales españoles como francesas, cuando la gente van, y esto yo lo he visto, ¿eh? Van, por ejemplo, hay una estatua de la Virgen María o de cual santo, y la tocan. Yo una vez estaba en Sevilla, después de la Semana Santa, y he visto una mujer ciega con su hija, probablemente, y se fue a tocar unas estatuas que traen dentro de las carreteras estrechas de Sevilla. Después se puse la mano sobre los ojos. Eso es algo que habla, es decir, intentaba sacar un poder sobrenatural de la estatua de la Virgen y poder ponérselo sobre los ojos para ver un milagro, intentar un milagro. Yo pienso que esto, las manos tenían muy probablemente este sentido, no estamos seguros, nunca, pero tocar algo con la mano, y hay manos negativos en todo el mundo, para sacar el poder de la pared, es algo muy probable. Pero en otros lugares en el mundo hay manos que tienen un significado muy diferente, pero todo esto depende de dónde están y de las circunstancias cuando las hicieron. Hemos hablado del arte parietal, todo aquel que vemos representado en las paredes, pero el arte mueble, aquellos objetos que pueden ser transportados, pequeñas esculturas, adornos que están realizados en diferentes soportes, también figuritas femeninas, conocidas como Venus, en fin, un gran número de objetos dentro del arte mueble. Jan, según la teoría chamánica, la teoría que ustedes postulan, ¿cómo deberíamos ver el arte mueble? Eso es muy difícil, no sé exactamente, porque esto no hay contradicción, porque lo que decimos sobre el chamanismo es muy largo, es un cuadro de entendimiento muy largo. Dentro de este cuadro hay muchas cosas que se pueden hacer. Las estatuillas, yo pienso que también tenían un valor, diríamos, de protección mágico, pero también podían tener un valor social, como ahora. Por ejemplo, una mujer que tiene una cruz de diamantes. La cruz es un símbolo religioso, pero los diamantes son un símbolo de dinero, y un símbolo social, y todo eso está mezclado. La gente de 20, 30 mil años no eran menos complejos que nosotros. Habían probablemente muchos sentidos. El chamanismo, como he dicho, es importante, es un cuadro interpretativo. Pero dentro de este cuadro había todas las actividades humanas. En los diferentes periodos que componen el periodo paleolítico, son unos periodos que ha realizado el hombre. Tenemos que entenderlos como algo no tan tajante, sino que a lo largo de la historia se han ido sucediendo y solapando unos con otros de forma muy, muy lenta. Después de haber estudiado el arte, ¿podría hablarse de un cambio de tendencia, un cambio de creencia según las representaciones de cada etapa? Eso es muy largo, lo que podemos decir sobre el chamanismo, podemos decirlo con el arte, lo que llamamos el arte de las cuevas, porque este arte durante 30.000 años tiene una cierta continuidad. Podemos ver las mismas maneras de hacer, de pensar en las cuevas, a 40, 35, 40 mil años y también hace 15 mil años. Entonces hablamos de esto y la teoría chamánica es parte de este. Después las cosas cambiaron porque el mundo cambió. Es decir, con el final de la glaciación, el inicio de una economía productora con los animales domesticados y después con la agricultura, etcétera, los modos de vivir cambiaron completamente y las religiones también. La gente de que estoy hablando eran cazadores-recolectores y la mayoría de los cazadores-recolectores en el mundo tienen religiones de tipo chamánico, pero después, cuando son agricultores que tienen vacas y otros animales domesticados, las cosas cambian y las religiones cambian. Por ejemplo, el megalitismo es algo completamente diferente. Bueno, yo tengo que reconocer que he disfrutado enormemente leyendo, releyendo, subrayando, haciendo anotaciones, consultando, en fin, un magnífico libro, el que hoy les estamos ofreciendo la oportunidad de que consigan uno, Los chamanes de la prehistoria, y estamos hablando con uno de los autores. Jan, a pesar de haber basado sus investigaciones en la ciencia y que es una teoría que actualmente aparece en los manuales universitarios de prehistoria, se han topado con muchos detractores porque también, bueno, pues han tenido trabas a la hora de difundir esta teoría, ¿no? Sí, claro. Nunca hay una teoría nueva sin detractores. Eso es una ley de la humanidad, pienso. Sí, sí, pero ahora hay menos. Pienso que la mayoría, la razón fue que no habían pensado a esto, no sabían mucho sobre el chamanismo. Y lo que sabían, mucha gente había una idea un poco equivocada del chamanismo. Pensaban, los chamanes son personas en trance, toman sustancias alucinogénicas, etcétera, etcétera. Y no es esto, es mucho más complicado, como he dicho. Y ahora hay mucho menos detractores. ¿Por qué? Pienso que se han acostumbrado a la idea y la gente puede mirar a esta proposición sin un sentimiento de hostilidad, como ocurrió a inicios. Bueno, para ir concluyendo, ya que todos los días no tenemos el privilegio de tener a Jan Klotz con nosotros, le quiero pedir un consejo a él. Tanto para los oyentes como para mí, que lo voy a tomar también de muy buen grado, ¿no? Todos aquellos que tengan y que tengamos la oportunidad de visitar una cueva con arte, bueno, ¿qué les recomendaría? ¿Cómo deben observar estas figuras que tengan ante ellos? Primero, se pueden observar en como una docena o 15 cuevas en España. Y tenemos probablemente la misma cantidad, el mismo nombre en Francia. Pero siempre ir dentro de una cueva donde hay pinturas es como ir dentro de un santuario. Son los santuarios los más antiguos de la humanidad que se han conservado. Entonces, la primera manera es reverencia, respeto. Segundo, observar los animales, observar las técnicas. ¿Por qué cuando se pueden observar las pinturas, por ejemplo, o los grabados, es increíble la ingenuidad de los autores? Y se pueden ver no solo en unas cuevas reales, como las del Monte Castillo, por ejemplo, en Cantabria, pero también en unas réplicas que están muy bien hechas. Hay una en Ecaín, por ejemplo, en el País Vasco, hay la de Altamira que ahora está famosa y que son de calidad extraordinaria, ¿eh? Esto lo puedo decir porque los conozco bien y es como si estuvimos dentro de la cueva real. y entonces podemos admirar el arte como arte. La gente que hicieron las pinturas eran artistas. Yo hay como 40 años que estudio el arte, pero nunca lo podría hacerlo porque yo no soy artista y no tengo la posibilidad y la ingenuidad de hacer cosas tan hermosas. Entonces, primero, son artistas y segundo, son especialistas. ¿Por qué quiere decir que habían estudiado las pinturas, cómo se puede hacer, etcétera? Si alguien se equivoca a hacer un grabado, por ejemplo, los trazos del útil se quedan en la pared y hay muy pocas equivocaciones. Eran grandes artistas. Esto es lo que la gente tiene que pensar cuando tienen el privilegio, porque es un privilegio, de ir dentro de estas cuevas. Bueno, les recuerdo una vez más que si quieren entrar en el sorteo de este fantástico libro que tengo yo en mis manos, Los chamanes de la prehistoria, de Jan Klotz, el invitado de hoy, gentileza de Ariel, lo único que tienen que hacer es escribirnos a la siguiente dirección de correo electrónico, contacto@agorahistoria.com, y en el asunto nos ponen Los chamanes de la prehistoria. Estamos encantadísimos de haber tenido a Jan Klotz. Fíjense con la pasión que habla, y desde luego que será un placer siempre tenerle en Ágora. Esperamos que no sea esta la única ocasión y que le tengamos en otros programas más adelante. Muchísimas gracias, Jan, por haber estado con nosotros. Muchas gracias a usted y perdona que he estropeado su idioma. Bueno, ni mucho menos. Ya les gustaría a muchos hablar el francés, el inglés y otros idiomas como usted habla el español. De verdad, un placer, de verdad. Reciba un fuerte abrazo desde España. Muchas gracias. Adiós. Visítanos en internet www.agorahistoria.com. Continuamos en Ágora y les vamos a hablar no de historia propiamente dicha, pero sí de una publicación con la que van a poder aprender y conocer buena parte de historia. David Hernández, buenas noches, bienvenido a Ágora. Buenas noches, encantado de estar aquí. Bueno, lo primero de todo, la página web, dínosla. Bueno, la página web de nuestra publicación y de las publicaciones que hacemos, entre ellas Revista de Arqueología, es www.glifos.net. Pues ahí lo tienen, glifos.net. Glifos, Revista de Arqueología. ¿Cómo se os ocurre hacer una revista de arqueología en estos tiempos que corren? Porque es complicado, ¿no? Pues por lo que nos han dicho mucha gente, porque estamos locos. Y sobre todo una revista en papel, porque en estos tiempos que todos están cerrando, que están cerrando cabeceras, que están haciendo remodelaciones en las editoriales, pues hacer una editorial nueva y sacar una revista, y además de arqueología, que es una cosa bastante rara, pues es un poco locura, pero creemos que es una cosa que hay que difundir y hay que divulgar, porque nosotros nos dedicamos a ello, somos arqueólogos profesionales, nos dedicamos a las excavaciones, a la puesta en valor de todas estas cosas, y creíamos que nos falta una asignatura pendiente, es la difusión. O sea, la gente no sabe lo que hacemos realmente. O sea, cuando estás en campo y ves que la gente se acerca a la valla y ve que estás excavando y todo, realmente no tienen muy claro qué estás haciendo. Saben que paralizas la obra, saben que molestas, sabes que estás haciendo el tonto, pero no saben cuando sacas las cosas donde las llevas, por ejemplo, no saben si dibujamos o no dibujamos, si cuando metemos una excavadora estamos destrozando o es que ya sabemos lo que hemos hecho y estamos retirando simplemente escombros. Entonces, tratamos de acercar al público lo que es la arqueología, ya no tanto como en el siglo XIX, el coleccionismo de piezas y estas cosas tan grandilocuentes que, que tanto gustan, sino lo que hacemos en nuestro día a día, en el trabajo. Bueno, David, yo no sé si lo he dicho ya, porque tengo una cabeza que es director de la revista. Bueno, cuéntanos un poco en qué se divide la revista, qué secciones tiene, qué tipo de artículos, cuéntanos. Bueno, desde el principio lo que quisimos es que la revista fuese un poco una conjunción de artículos científicos, puros y duros, pero que también hubiera artículos divulgativos. Es decir, queremos que la gente que es muy enamorada de la arqueología y de la historia sepa que no todos son revistas pues como las que pueden ver en los kioscos, que simplemente cuentan opiniones, básicamente, o investigaciones basadas en libros o en novelas, y a veces, Queremos que vean cómo son los artículos científicos, con su resumen, con su bibliografía, con sus... Y aunque a lo mejor no lo entiendan mucho, después sí que puedan ver la parte divulgativa, pero que sepan diferenciar un poco las dos cosas. Y que también el profesional tenga una parte en la que pueda ver su propio trabajo reflejado y aparte también motivarle a que divulgue un poco sus propios conocimientos, que no sea simplemente trabajar, presentar informes, cobrar, trabajar, presentar informes, cobrar, sino que también tiene una obligación social, que es la de divulgar lo que está haciendo, su trabajo. Bueno, este es el número 2. Más o menos, para que la gente pueda hacerse una idea, ¿qué contenidos tiene esta revista número 2? La portada hace referencia a uno de los artículos que visualmente más nos ha llamado la atención y que está además muy de moda en los últimos años, que es la recreación histórica. En España había una asignatura pendiente. Empezó un poco con lo de las ferias medievales, que al final eran de todo menos medievales. Era una excusa para ponerse a beber vino, un mercadillo en el que veías productos como patatas, como queso, como... Y ya hay ciertos grupos en los que analizamos aquí, que no están todos los que son, debo decir, que hemos recibido algunas llamadas de no nos habéis puesto a nosotros y llevamos más tiempo. Bueno, hemos recibido el artículo de un profesional que se dedica a la recreación histórica, entonces se le ha puesto los que él conoce más de cerca, como es lógico. Y bueno, la recreación medieval yo creo que es la que más llama la atención, por la vistosidad de las armaduras, por las batallas, por los castillos... Pero también hace referencia a otras épocas. Entre ellas hay una muy curiosa, que es, por ejemplo, la de la Edad Moderna. Uh-huh. Esos vestidos de las señoras con polisones en el siglo XIX, de época victoriana también. Sí. Las guerras napoleónicas aquí en España, que también tienen el levantamiento del 2 de mayo, que también se pueden hacer recreaciones. Y, de hecho, hay algunos grupos que las tratan. Eso por una parte, que yo creo que es el artículo portada y principal. Uh-huh. Después tenemos un artículo que a mí me llamó mucho la atención, por lo que nos dijo el comité científico. Recibimos un artículo sobre la Dama de Elche. En este artículo se sugería que no estaba del todo clara la autenticidad, que es un debate que lleva 100 años que sobre la mesa. Que cualquiera que nos oiga se puede llevar las manos a la Yo cabeza. Yo me llevé las manos a la cabeza cuando lo vi. Digo, pero bueno, a estas alturas todavía seguimos discutiendo esto. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Cuando desde el comité científico me dijeron, claro, nosotros tampoco estamos convencidos de la autenticidad. Entonces ya se me cayó el alma a los pies y empecé a decir, pero bueno, ¿qué es esto? Luego hay un artículo muy bueno de un tal David Benito. Anda, no sé, pues no lo conozco. Que hace referencia a la exposición que, bueno, yo creo que puedes hablar tú mejor que ella, la exposición que tuvo lugar en Alcalá de Henares, en el Museo Arqueológico Regional de Madrid, sobre el arte en la prehistoria, que trajo piezas increíbles que yo creo que nunca se habían visto en España. Y además, bueno, vemos en la portada aparece la de Venus del Cuerno, creo que es impresionante. Nos supuso un problema la cantidad y calidad de las fotos que nos mandaste. Entonces tuvimos que hacer una selección, hemos metido muchas. Y claro, la vistosidad en fotografías a todo color en la revista, pues hemos intentado que luzcan haciéndolas a página completa, a buena calidad. Entonces... nos ha gustado mucho, sobre todo por la vistosidad del artículo. Está muy bien a nivel gráfico y también, aunque digas tú que es lo de menos, a nivel de artículo divulgativo sobre la propia exposición. Oye, una pregunta, muchas gracias por lo que me has dicho. La gente que nos esté escuchando, que diga, oye, yo tengo algo que contar, he hecho una investigación, incluso de denuncias, que también hay una sección donde la gente puede denunciar. ¿Dónde puede escribir la gente para mandaros reportajes o para hacer una denuncia de un yacimiento que se encuentra en un estado lamentable? Sí, bueno, en la propia página, en www.glifos.net, hay una sección que pone Revista de Arqueología, en la que aparecen las normas por los que quieran presentar artículos sesudos y científicos o artículos divulgativos. Eso ya depende del tipo de artículo que quieran, incluso la fotodenuncia. Pero si quieren una dirección de correo, pueden escribir a info@glifos.net. Allí recibimos todo, desde artículos, fotodenuncia. La fotodenuncia, debo decir, que es completamente anónima. Uh-huh. Entonces se publicará, pero sin poner el nombre del autor, claro. ¿Repite el correo? Para sí, el correo es info, de información, info@glifos.net. Bueno, pues ya lo han escuchado. Va el segundo número. ¿Cada cuánto sale? No tiene una fecha exacta, ¿no? Nosotros empezamos queriendo hacerla cuatrimestral, es decir, cada tres al año, tres números al año. Seguramente sea dos números al año, semestral. Uh-huh. Bueno, pues creo que el artículo sobre la Dama de Elche, vete llamando al autor que le vamos a hacer que pase por aquí por ahora. Voy a buscarle, ahora salgo. Bueno, pues ya lo saben, Glifos, revista de arqueología. Nosotros continuamos aquí en Ágora conociendo más historias de su historia. We'll be right back. Ágora, donde la historia es la verdadera protagonista. Con David Benito. El pasado 10 de agosto, la BBC publicaba una noticia cuyo titular rezaba: la filmación clandestina hecha por presos de la Segunda Guerra Mundial. Se lo contamos a continuación. Dicho documento nos traslada a Austria, cerca de la frontera con Checoslovaquia, año 1940. Todo ocurrió en el OFLAG 17A. Un OFLAG era un campo de prisioneros de guerra destinado únicamente para oficiales. Este tipo de campos fueron establecidos en la Primera y Segunda Guerra Mundial de acuerdo a lo establecido en el Convenio de Génova. En dicho convenio se estableció que los prisioneros no podían utilizarse como mano de obra, tan solo un número muy limitado de ellos. Aunque claro está, tratándose de la Alemania nazi, no siempre se cumplió y hubo muchos soldados soviéticos que fueron tratados de forma inhumana. Pero como decía antes, la historia nos lleva hasta Austria, en la frontera con Checoslovaquia. Allí se ubicó un campo de prisioneros que originariamente se construyó para las tropas que realizaban ejercicios militares. El OFLAG 17 albergó 5.000 oficiales franceses prisioneros de guerra. Varios de ellos pertenecieron al grupo de aliados derrotados en la Batalla de Francia y recientemente en su tierra fueron recordados por el atrevimiento de hacer lo que hicieron en su día. El citado campo era un lugar del que difícilmente nadie podía escapar. Solo aquellos elegidos con, digamos, grandes agallas, perspicacia y picardía iban a lograr traspasar un terreno rodeado por dos líneas de alambre de pinchos. A su vez, el perímetro estaba perfectamente iluminado por focos y el interior estaba dividido en 40 barracones, divididos a su vez por un pasillo central, dejando la mitad a cada lado. Al mismo tiempo que un grupo de valientes construía un pasadizo para escapar, otro grupo de valerosos oficiales se propuso filmar y registrar el esfuerzo de sus compañeros, y hoy en día es lo que podemos observar. Las imágenes de vídeo de las que les hablamos son un documental de aproximadamente 30 minutos de duración, conocido como Clandestinamente. Está filmado de forma encubierta por los presos y se hizo público por primera vez en el año 1946. Lo más sorprendente de todo es que la cámara con la que fueron tomadas las imágenes se metió al campo por piezas, estaban ocultas en salchichas. Hicieron lo siguiente: introdujeron las piezas en los extremos de las salchichas, puesto que los prisioneros se dieron cuenta de que los alemanes únicamente controlaban la comida cortándola por la mitad. Y una vez que lograron reunir todas las piezas y montar la cámara, esta fue introducida en un diccionario que habían vaciado y que estaba en la biblioteca del campo. Por otro lado, los rollos de filmación eran de 8 milímetros y fueron ocultados en unos espacios que habían habilitado en los tacones de los zapatos. Gracias a estos hombres, la filmación sirvió como testimonio de cómo era el día a día en el campo, sus condiciones de vida, la escasa comida que les daban, etc. Y lograron filmar hasta pequeños detalles que tenían lugar en el campo. Cavamos una serie de túneles desde los refugios. Los guardias siempre los encontraban, eran inteligentes, buscaban la tierra que sacábamos. Era visto como una forma de resistencia, nunca nos castigaban. Los alemanes parecían aceptarlo, la distancia al alambre era demasiado grande. Lo que acaban de escuchar, más estas últimas palabras que acabo de citar, están extraídas de un reportaje recientemente realizado por la BBC. Se trata del testimonio del teniente Jan-Quen Grandidier, uno de los presos del campo austriaco y que además formó parte del comité creado para la evasión. Grandidier fue homenajeado recientemente por la ciudad de París al cumplir 100 años y en la actualidad ostenta la más alta condecoración de Francia, la Legión de Honor. En la filmación se puede observar a los prisioneros trabajando en uno de los 32 túneles que se excavaron en el campo austriaco. Otra de las peculiaridades de ese campo fue que, como no estaban obligados a realizar trabajos forzosos, los oficiales presos pasaron buena parte de su tiempo allí estudiando. Y fíjense la calidad que alcanzó lo allí enseñado, que muchas de las calificaciones obtenidas por los presos después de la guerra fueron reconocidas por las autoridades civiles. Otro de los testimonios que aparecen en el reportaje es el de Pierre Van de Drys. Su padre estuvo preso en el campo y guardó los planos de uno de los túneles que se construyeron para escapar. Vamos a escuchar sus palabras. Están extraídas nuevamente del reportaje de la BBC. Eran profesores universitarios, matemáticos, geólogos, arquitectos. Calcularon exactamente la longitud del túnel. El Teatro de la Vegetación fue un teatro que construyeron los presos y que sirvió de punto intermedio para la huida. Estaba ubicado entre los barracones, los cuarteles y el alambre de pinchos. Había tan poco espacio en el túnel, nos vimos obligados a estar en posición fetal. Había muy poco aire, algunos se desmayaron y todo el tiempo imaginábamos lo peor, un pelotón de fusilamiento alemán esperando al final del túnel. A la sortie del túnel. Escuchaba nuevamente las palabras del teniente Grand Didier relatando su miedo y el de todos sus compañeros al pasar por el túnel. Este campo tenía otra singularidad: disponían de palas. El motivo era que el campo no tenía dispuesto un espacio de protección antiaérea y gracias a las protestas de la Cruz Roja Internacional consiguieron que los presos tuvieran las herramientas necesarias para cavar trincheras. Los presos franceses estaban perfectamente organizados, un grupo era el encargado de fabricar los documentos de identidad falsos y otro grupo era el que confeccionaba ropa de civil para utilizarla una vez que estuvieran ya fuera del campo. Finalmente, el 17 de septiembre de 1943, todo estaba dispuesto para atravesar el estrecho y agobiante túnel que les proporcionaría la tan ansiada libertad, o al menos la mitad de ella, porque atravesar el túnel tan solo era parte de la complicada empresa. Aún estaban en terreno alemán y debían seguir su fuga. Gracias a que los alemanes habían renunciado a pasar lista, la huida sería menos complicada. El primer día se escapó un grupo bastante numeroso y su ausencia no fue advertida por las autoridades alemanas. Al día siguiente lo hizo el segundo grupo y como medida preventiva les ordenaron no viajar juntos y escapar en diferentes direcciones. Lamentablemente no todos corrieron la misma fortuna, 126 presos fueron capturados y se vieron obligados a ingresar nuevamente en el campo. Únicamente dos presos lograron regresar a Francia, uno de ellos, Grand Didier, a quien hemos escuchado relatar su vivencia, y posteriormente a la fuga llegó a Viena, donde estuvo trabajando en un hospital como enfermero. Allí estaba encargado de tratar a los enfermos alemanes con enfermedades venéreas. Tras su paso por el hospital logró llegar hasta París y unas pocas semanas después se unió a la resistencia. Esta que acabamos de contarles es sin duda la mayor fuga de la Segunda Guerra Mundial. Esta fuga iba a marcar lo que ocurriría tiempo después, en 1944, donde 40 de los 76 aviadores que escaparon del campo conocido como Stalag 3, campo de prisioneros de la Luftwaffe, que fue construido en mayo de 1942 en Polonia, ubicado a 160 kilómetros de Berlín, terminarían siendo asesinados. Dicha huida fue denominada como Gran Escape y los 40 prisioneros que fueron capturados fueron ejecutados por orden de uno de los mayores criminales de guerra y sin duda uno de los humanos, si es que en algún momento tuvo esa cualidad, más deleznables que jamás han pisado la tierra. Les hablo de Adolf Hitler. Oh, Visítanos en internet www.agorahistoria.com. Es el momento de las noticias de actualidad con Gema García Ruipede. Buenas noches. Muy buenas noches. Vamos con la primera noticia. Hallan en Cartagena restos de un pecio romano y un barco del siglo XVIII. El arco ha vuelto a poner en evidencia el valor arqueológico de uno de los grandes puertos de España. Y todo gracias a la campaña promovida por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Aunque no se recuerde como debería en la escuela, nuestro país fue la primera potencia naval durante siglos. Así que no es de extrañar que un lugar tan emblemático como Cartago Nova permita sacar a la luz los restos de semejantes embarcaciones. El equipo de arqueólogos responsable del hallazgo ha recuperado gran cantidad de objetos de ambos navíos. Entre ellos cabe destacar una magnífica colección de pipas de fumar del siglo XVIII y varias ánforas africanas, béticas y lusitanas, que sirvieron para transportar conservas de pescado a finales del siglo IV. Descubren un manuscrito inédito de Borges. La Biblioteca Nacional de Argentina está repleta de tesoros. Tanto es así que a algunos se les traspapela y luego pasa lo que pasa. Nos dan estas grandes sorpresas. Un par de bibliotecarios encontraron esta misma semana un manuscrito inédito del mismísimo Jorge Luis Borges. Se trata del final alternativo de uno de sus cuentos, tema del traidor y del héroe, que fue publicado en el año 1944. Y al parecer la inconfundible y diminuta letra del escritor apareció plasmada en el interior de un ejemplar de la revista Sur. Es la primera vez que una nota suelta manuscrita se descubre en los confines de esta preciosa biblioteca y claro, la emoción de ambos trabajadores es todavía indescriptible. Pero tranquilos, la intención del centro es compartir el contenido del apunte descubierto con todos los investigadores que lo soliciten de ahora en adelante y en breve será impreso y publicado para darlo a conocer al resto de los mortales. Nuevos descubrimientos en la cova de Irós. La de Irós es una de las pocas cuevas de la piel de toro donde hay evidencias de su ocupación tanto por neandertales como por Homo sapiens. Un hecho sumamente interesante, pues nos permite tratar de comprender el éxito de una especie sobre la otra. Por fortuna, la sexta campaña arqueológica desarrollada durante el pasado mes de agosto en la cueva sita en Triacastela, Lugo, aporta hoy nuevos datos que permiten comparar ambos especímenes. Han sido descubiertas herramientas de piedra, fósiles de fauna y comida, e incluso restos humanos que sirven a tal fin. La misión ahora es seguir tratando de interpretar la forma de vida de estas dos especies que vivieron en el mismo lugar, aunque con 50.000 años de diferencia. La Junta de Castilla y León destina 375.000 euros para recuperar y mantener diversas iglesias románicas. El Plan Románico Atlántico de Castilla y León es el destinatario de semejante subvención, que será administrada por la Fundación Santa María la Real, una medida ansiada y necesaria a partes iguales, cuyo fin no es solo la restauración particular de una treintena de templos, sino también potenciar el arte románico como una excelente seña de identidad de nuestro patrimonio. Gracias a esta aportación se contribuirá a proteger y conservar dichas iglesias y, lo que es más importante, a fomentar el conocimiento y difusión de semejantes libros en piedra. Estamos casi fuera de tiempo. Gema García Ruipérez, buenas noches, gracias. Buenas noches. Seguimos en Ágora, solo nos queda tiempo para la despedida. Ágora, donde la historia es la verdadera protagonista. Con David Benito, en Gestiona Radio. Esto ha sido todo por hoy. Esperamos que hayan disfrutado con los temas tratados en esta edición de hoy. Recuerden que durante la semana pueden visitarnos en nuestra web, que por cierto está a puntito de presentar novedades. Les iremos informando, www.agorahistoria.com. Si quieren contactar con nosotros para hacernos llegar algún tema que quieran que tratemos o cualquier otra cosa, la dirección es la siguiente, contacto@agorahistoria.com. También nos encontrarán durante la semana en Facebook, facebook.com/agorahistoriaprograma, en nuestro Twitter, @agorahistoria. Recuerden su cita con la historia los sábados de 22 a 23 horas, una hora menos en la Comunidad Canaria, en la sintonía de Gestiona Radio. El domingo pueden volver a escuchar el programa, repetición de 15 horas a 16. Y también se lo pueden descargar a través de internet, a través de iVoox, iTunes y desde nuestra página web. Hoy me despido con una frase de Abraham Lincoln. Dice así: al final, lo que importa no son los años de vida, sino la vida de los años. Buenas noches, hasta la próxima semana. Sean felices.